Soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast. Este es el show principal de redtupodcast.com, donde casi siempre voy a hablar de podcasting, micrófonos y cosas relacionadas, además de las actualizaciones de lo que ocurre en la red. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast. Hoy les quiero comentar algunas cosas que suceden en el mundo de podcasting. Algunas que he notado, algunas que de alguna forma me molestan hasta cierto punto, como oyente o incluso como podcaster. Aclaro antes de todo que esto no es un ataque dirigido a nadie, ni es nada personal. Por favor, no se lo tomen de esa forma. Al final, muchos hacemos esto por hobby, sin buscar rédito económico, y lo de tener más o menos escuchas es simplemente cuestión de ego. Y por aquí quiero comenzar. He comentado en varios lugares, y seguro estoy que a muchos no les ha caído muy bien, que pedir estrellas en Apple Podcasts solo nos servirá para alimentar nuestro ego. Y no estoy llamando a nadie ególatra, ni estoy diciendo que esto sea malo en sí. Me refiero a que creo que de alguna forma u otra, a todos nos gusta recibir feedback de alguien que escuche nuestros episodios. Es más, me sobran las estrellas. Con simplemente comentar, creo que para muchos estaría bien. Pero repito, esto solo tiene un impacto mínimo en cuanto a, digamos, subir o bajar el podcast en los rankings destacados o lo que sea, y solo nos sirve para de alguna forma sentirnos bien. Saber que nos están escuchando, saber que de alguna forma lo que estamos comunicando le llega a alguien más. Y es que, como bien explica Milcar en el episodio 133 de Promo Podcast, todo esto solo nos puede servir como algo social, pero difícilmente nos servirá para, como dije anteriormente, subir de ranking en esa plataforma. Les recomiendo que escuchen ese episodio para que entiendan mejor este punto. Emilio lo explica bastante bien y pone algunos casos con ejemplos muy concretos para que se entienda el por qué en algunos lugares sí, en algunos lugares no, lo de poner estrellas o comentarios influye o no en la plataforma. Porque al final del día, cada quien gestiona sus destacados como les da la gana. Para empezar, la plataforma que hasta el momento es referencia para el tema de podcasting es Apple Podcasts. Pero que ha sido y es una plataforma incompleta en muchísimos aspectos. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo de la aplicación y hay una serie de cosas que no terminan de funcionar bien. Divide las reseñas por países, con lo cual no puedo desde la propia aplicación ver lo que comentan, por ejemplo, en España, si vivo en Estados Unidos. Esto lo he comprobado con algunos podcasts. Por ejemplo, la aplicación dice que un determinado podcast tiene un determinado número de reseñas, que nada tiene que ver con la cantidad de reseñas que aparecen en ese mismo podcast en la web de Apple. Es decir, pongamos que podcast X tiene, según la aplicación, en mi caso me dice, no, tiene 20 reseñas. Para empezar, no me las muestra. No me muestra esas 20 reseñas. No tengo forma de verlas por ningún lugar, ni en el teléfono, ni en el iPhone, ni siquiera en la aplicación en macOS. No las veo. Ahora, si tú entras a, digamos, al espacio que tiene Apple para cada podcast en su web y entras a la web de ese podcast específicamente, vas a ver que la cantidad de reseñas no es la misma que dice la aplicación. Puede tener, por ejemplo, 20 reseñas según la aplicación y tener realmente 145 reseñas. Y ahí sí las puedes ver todas y puedes ver lo que se comenta y ver cuántas estrellas tiene. Entonces, no termina de funcionar bien toda esta historia, con lo cual pienso que es irrelevante que tengamos en cuenta lo de las estrellas. Porque, ok, supongamos que tú eres un podcaster español que pides tus 5 estrellas, que pides tus comentarios y tú vas a ver lo que te van a comentar muchos usuarios, quizás de España o quizás de otros países. Pero alguien que entre a otro país a tu podcast a ver tus reseñas, posiblemente no pueda verlas por estas vías que estoy comentando. Entonces, no sé, de alguna forma no creo que impacte tanto el tener o no tener reseñas para que alguien decida si le gusta un podcast o no. Yo creo que mucha gente usa el buscador para buscar contenido, evidentemente, y quizás se dejen guiar por el nombre de podcast, que quizás en el propio nombre tiene criterios de búsqueda que ellos quieren encontrar, o quizás por la descripción. Pero me parece a mí que por aquí no van los tiros. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. De momento, la única plataforma que le está haciendo realmente competencia a Apple es Spotify. Pero con el reciente movimiento que están haciendo de eliminar podcasts con música comercial, no sé yo si su crecimiento siga en auge. Al final, a tu podcast posiblemente las personas lleguen en una minoría buscando mediante la descripción del mismo, como dije, o quizás por el nombre de podcast, pero estoy casi convencido que la mayoría de las personas llegan por una recomendación o porque alguien compartió un episodio en redes sociales, o sea, por el boca a boca. Pero con respecto a lo de compartir, en el podcasting no es muy diferente a otros medios, donde hay sus preferencias. En el 2016, cuando yo me adentré a este mundo, pensaba que era un medio más, muy entre comillas, puro, donde habría más camaradería o donde simplemente todo era diferente y nada más lejos de la realidad. En este mundillo hay de todo. Hay regionalismo, hay ninguneo, donde los más grandes solo comparten a otros grandes y se van dividiendo el pastel entre ellos mismos, donde hay, como no, su poco de envidia también, donde mientras pertenezcas a un determinado grupo, sus miembros comparten lo que haces o tú mismo compartes lo que hacen ellos, aún cuando ni siquiera se escuchen entre ustedes, donde hay batallas entre asociaciones y podcasters o entre podcaster y podcaster, en fin, todas esas mierdecillas que nos salen como seres humanos, aquí por supuesto también lo hay. El año pasado, por ejemplo, escuché a una persona bastante conocida en el sector decir, así, tan tranquilamente, que no compartía podcast relativamente nuevo o con pocas escuchas. Quizás no fue textualmente como lo dijo, pero es lo que quería decir. Y creo que esto es algo lamentable, porque son precisamente esos podcasts que llegan nuevos los que necesitan más difusión. Si, como muchos dicen, queremos que todo esto crezca. Y de nada sirve estar compartiendo una y otra vez los mismos de siempre, que ya son más que conocidos, que ya están más que asentados, que ya son más que famosos. Esa gente no necesita promoción ninguna. Ya ellos la han tenido de sobra. Por ende, creo que la forma más efectiva de que un contenido llegue no es dando estrellas, sino compartiendo. Yo mismo estoy comenzando a crear una lista de podcasts que vaya encontrando y que no sean tan mainstream. O sea, que no sean los mismos de siempre, que no sean los más populares, que no sean fácil de llegar a ellos. Y por supuesto, cuando haga esta lista, los voy recomendando poco a poco. Aunque entiendo que las temáticas puedan ser de temas más locales o de muy de nicho y que para la mayoría que escuchen mis podcasts esto no les interese, yo igual dejaré que cada cual decida si quiere o no escucharlos. Pero al menos no quedará por mí que se queden estos podcasts en lo último del directorio. Que no es que yo sea popular ni tenga influencia sobre alguien como para estar recomendando cosas, pero bueno, a alguien siempre le llegará el mensaje y con suerte descubrirá algo diferente. Otro tema que quiero comentar es sobre la publicidad en los podcasts. Yo entiendo y veo bien que muchas personas tengan publicidad en sus podcasts para, de alguna forma, recibir dinero. Eso es más que lícito, eso está muy bien. Yo no tengo nada en este sentido en contra de esa publicidad. Lo que pasa es que, por lo menos en cada podcast que he escuchado de publicidad, en un 98% de los casos, a mí no me sirve para nada. Sobre todo cuando se publicitan cosas que son locales. O sea, servicios o, no sé, cosas que son de una zona muy específica, que a lo mejor desde otro país tú no puedes acceder, o no tiene sentido acceder, o no tiene alcance, o lo que sea. Y esto suele pasar bastante. Son muchas veces servicios que o anuncios que de alguna forma publicitan cosas que a ti no te sirven para nada. Lo que realmente a mí no me gusta eso, de esa publicidad, es dónde la colocan. Es decir, muchos podcasters americanos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, podcast en inglés, tienen publicidad. Y casi siempre lo ponen al principio. O sea, te vas a encontrar podcasts que tienen publicidad a la mitad, por supuesto. Pero generalmente los podcasts grandes, los podcasts largos, te ponen la publicidad al principio. Te dicen algo como, este podcast llega a ti gracias a fulano de tal, y ahí ponen su publicidad, etc. Yo creo que esto es bueno por dos cosas. Primero, porque si usas una aplicación que te permite cortar determinado espacio de escucha, pues básicamente te puedes ahorrar esa parte. Y no pasa absolutamente nada, porque el que está haciendo la publicidad o el que está pagando por la publicidad no va a saber que tú esa parte no la escuchaste. Él simplemente le va a pedir al podcaster sus cifras y va a ver que tiene, no sé, 10.000 descargas en un mes, 20.000 descargas en un mes, y eso es el número que le va a importar. Por supuesto que va a querer que todo el mundo escuche su publicidad, pero la realidad es que esto no va a afectar mucho. Claro, a no ser que las 10.000 personas, las 20.000 personas no escuchen la publicidad y que nadie pique de alguna forma en ella. Entonces, ahí, por muchas escuchas que tú tengas, si el que está haciendo la publicidad o el que te está comprando ese espacio publicitario no ve resultados, pues evidentemente se va a ir. Pero bueno, yo creo que ponerla en un lugar específico ya te prepara para saber que lo que viene ahí es eso. Ahora, mucha gente lo ponen en la mitad. Y lo que pasa con esto es que, por lo menos en mi caso, y siempre estoy hablando de mi caso, a mí me saca completamente el contexto de lo que estoy escuchando. Y es que el podcast no es televisión. El podcast no es una película que tú estás viendo y a mitad de la película, después de una hora de ver película, te ponen una publicidad y tú dices, bueno, aprovecho, me estiro, me preparo un café, me agarro las palomitas, qué sé yo. No es el caso. Un podcast, sobre todo cuando estamos hablando de un podcast que no dura más de 15 minutos, que son 10 minutos, ponerle publicidad justo en el medio, por lo menos a mí, lo que hace es que yo me vaya completamente del hilo, o incluso, peor, que tenga que sacar el teléfono de mi bolsillo o donde lo tenga y estar dándole a adelantar, porque la publicidad no me interesa en ese momento, o porque está publicitando no me interesa, y esto puede llevar a dos cosas. Primero, tiene que gustarme mucho el contenido y el podcast para adelantar y seguir escuchando, porque posiblemente lo que suceda es lo segundo, que ya adelante completo o marque el podcast como escuchado y hasta llegó. Entonces, esto siempre lo digo desde mi punto de vista. Yo creo que la publicidad de un podcast debería ir al principio y no a mitad, porque no sé, te desconcentra, a no ser que sea un podcast extremadamente largo, un podcast con un contenido, no digamos que denso, pero que necesites un espacio para desconectar un momento, y entonces sí, a mitad, o sabrá Dios en qué momento de podcast, pues se puede meter esa publicidad. Pero repito, ese soy yo. Esto no es para que nadie se moleste, es simplemente una opinión muy personal. Y estos son los temas que más o menos quería tocar en el episodio de hoy. El tema de las estrellas, de una forma muy simple, para mí no tienen ningún tipo de resultado. Para mí, lo que realmente va a hacer que tu podcast llegue a más personas va a ser que lo compartas. Y segundo, el tema de la publicidad, que ya les digo, me la pones en el medio y me desconcentras. Y dicho esto, pasamos entonces a actualizar lo que ha sucedido en la red, que no ha sido mucho realmente. Hemos publicado 4 episodios. Uno de Podcast Insight llamado Primeras Impresiones de Pixel 3a, es el más reciente. Luego, uno en negro, blanco, viceversa, llamado Parásito. Aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis, porque este es un episodio que me gustó mucho producir, que me gustó mucho editar, y es un episodio que, digamos, que imita un poco el estilo de Víctor Correal, que es una persona que hace de su podcast No es asunto vuestro una obra de arte prácticamente. Entonces, este podcast, que es muy también dedicado a cubanos, o sea, es un podcast que quizás si vives en otro país, quizás el contexto no lo vayas a entender bien, aunque trato de alguna forma, arreglar eso mediante el episodio, ¿no? Pero es muy para cubanos, pero que ya les digo, me gustó mucho hacerlo y quizás este tipo de edición, este tipo de producción la haga más a menudo en un futuro. Y por último, en tu podcast, que les hablé de Spotify eliminando los podcasts con canciones o música comercial, y les di mi opinión con respecto a esto. Así que nada, gracias por escuchar. Me pueden dejar su opinión o comentarios en tupodcast.com/tupodcast o mediante todas las vías de contacto que tienen en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.